antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Pablo Alborán estrena Cuando Estés Aquí. El cantante español lanzó una canción inédita que representa un abrazo en estos momentos de confinamiento. Fue compuesta y producida por él desde su casa. La recaudación de esta irá directo a beneficio de la UNICEF para combatir la pandemia mundial. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.